viernes para estudiar y meditar. En todo su ministerio, Elena de White se mantuvo inflexible en su rechazo de la teoría de la evolución. Escribió: "Es la peor clase de deslealtad. Para muchos que profesan creer en el registro de la creación, es deslealtad disfrazada. ¿Consentiremos nosotros, por el privilegio de rastrear nuestra ascendencia a través de gérmenes, moluscos y monos, en desechar esa declaración de la Santa Escritura, tan grandiosa en su sencillez, y creó Dios al hombre a su imagen? ¿A imagen de Dios lo creó? Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó en el día séptimo, se refiere a días de 24 horas que ha señalado con la salida y la puesta del sol. Preguntas para dialogar. 1. Otro problema en el intento de mezclar el evolucionismo con la Biblia es la resurrección de los muertos. ¿Será ese un proceso instantáneo en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15:52? Algunas personas han estado muertas por miles de años. No queda nada de ellos. No obstante, si Dios puede recrearlos en un instante, ¿por qué usaría la evolución para crearlos la primera vez? 2. Contrario al concepto popular, Charles Darwin trabajó en su teoría de la evolución desde una premisa teológica. La expresó así: "Me parece que hay demasiada miseria en el mundo. No puedo convencerme de que un Dios benévolo y omnipotente hubiera creado intencionalmente la avispa parásita con la intención expresa de que se alimentara dentro de los cuerpos vivos de orugas o que los gatos jugaran con los ratones. Por supuesto, un benévolo y omnipotente Dios no hizo tales cosas". ¿Qué está mal en la suposición de Darwin? ¿Y cómo crees que influyó sobre él para originar una teoría tan equivocada sobre los orígenes de la humanidad? 3. Como clase, pasen un tiempo en la naturaleza para gozar de las diversas maravillas del mundo creado. Al hacerlo, observen el daño que ha producido el pecado y procuren distinguir entre lo que fue creado y lo que el pecado le ha hecho a la creación. ¿Por qué es importante recordar siempre esta distinción? Resumen. A pesar de los muchos intentos de mezclar el concepto bíblico de la creación del mundo con la teoría del evolucionismo, las dos enseñanzas son totalmente opuestas. Los cristianos deben mantenerse firmes acerca de la historia literal de la creación. Si esta desaparece, el plan de salvación desaparece con ella.